Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Revelan duración de la película Jurassic World Domination. Will Smith se interna en una clínica de rehabilitación tras el golpe a Chris Rock. Pink Floyd anuncia su primera canción en 28 años, en apoyo a Ucrania. Sotheby's subastará en mayo un cuadro de Picasso valorado en más de 60 millones de dólares. Andrés Calamaro encandila Ciudad de México y defiende fuerte a la tauromaquia. José Luis Perales se despide sin adornos. Cypress Hill estrena tráiler de su próximo documental. Avril Lavigne se casa. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.